encontró, porque mi novia se le abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, o acaso fuiste injusto con tu amor. Amigo, te equivocas, fue todo lo contrario. Enamoró cinco.